Música interpretada por el maestro Alirio Díez en con la pieza Conticinio, que es muy hermosa escuchar a nuestro querido maestro ejecutar esta hermosa pieza. Estamos en este momento pues con la licenciada María Isabel Díez, hija Alirio Díez, en que ha recorrido el mundo y que, bueno, estamos aquí para escuchar sobre la biografía del maestro, sobre sus logros y la parte educativa en la formación de sus hijos y el legado que deja para Venezuela. Buenos días, los micrófonos son suyos, María Isabel. Ah, muy buenos días, muchas gracias. Bueno, el maestro Alirio Díez, mi padre, empezó muy joven con el 4, ¿no? Él nació un 12 de noviembre de 1923 en La Candelaria, una aldea muy cerca de Carora, una ciudad del estado Lara, en Venezuela. De allí, a los 16 años, huyó por la inclemencia un poco de la situación, no tanto familiar, sino de las opciones que ofrecía esa pequeña aldea, y en búsqueda de nuevos horizontes y de intereses, llegó a Carora. Llegó a Carora, donde allí empezó a trabajar y a estudiar. Una vez que se conectó con el gran pensador, don Cecilio Zubillaga Pereira, él empezó a detectar que Alirio Díez tenía una fuerte inclinación musical y le sugirió que fuese a Trujillo. Allí le escribió entonces una correspondencia, una carta, una epístola para el maestro Laudelino Mejías, y le pidió pues que lo ayudara en ese afán de estudiar música. Cuando mi padre llega el 11 de noviembre de 1942 allá en Trujillo, empieza a trabajar en un periódico como tipografista y empieza también a tocar saxofón y a pertenecer a la banda de Sucre, ¿no? Allí empezaron sus primeras presentaciones también en la radio, a las cantantes las acompañaban directamente. Una vez que termina su estudio musical allá, el mismo Laudelino Mejías le recomienda que se vaya a Caracas a seguir estudiando allá, y le hace a su vez una carta para el maestro Vicente Emilio Sojo, el gran compositor venezolano Vicente Emilio Sojo. Mi padre llega a finales de agosto de 1945 allá a Caracas, ¿no? Y empieza a estudiar en la Escuela Superior de Música, donde allí conoce al maestro Raúl Borges, que fue su profesor de guitarra en la cátedra de guitarra, ¿no? Y también al gran Juan Bautista Plaza, quien fue su maestro. Comienza su formación académica propiamente dicha en el mundo guitarrístico, ¿no? Allí también conoce al maestro Antonio Lauro, el gran maestro Antonio Lauro, con el cual hizo una gran amistad y una simbiosis estratégicamente, digamos, y musicalmente importante en la historia guitarrística universal, ¿no? Ese binomio Lauro Díez, mi padre empezó a interpretar muchas piezas del maestro Antonio Lauro y fue en Caracas, ¿no? En el año 1950, el 12 de febrero, y realizó su primer concierto público en la Biblioteca Nacional de Venezuela, ¿no? En Caracas. Ese fue, digamos, el punto de partida de su trayectoria artística, de su vida como intérprete de la guitarra. Marcamos esa fecha como fecha aniversaria, 12 de febrero de 1950. Una vez que él concluye sus estudios musicales allá en Caracas, en la Escuela de Música, De allí él sintió la necesidad de, entonces él fue a estudiar con el maestro Andrés Segovia en la escuela. Su maestro fue Regino Sainz de la Maza. Ese fue un gran momento, porque él, bueno, tuvo una beca del Ministerio de Educación, y fue en esa época donde él empezó a conocer Europa y todo lo que ha sido su periplo por las ciudades europeas, ¿no? Efectivamente, una vez que se gradúa del Real Conservatorio de Música, él va a Siena, donde existía existe aún la Academia Quillana, ¿no? Donde el conde Guido Chigi Saracini era el gran mecena de esa academia musical. El maestro Andrés Segovia allí dictaba clase de guitarra. Y mi padre fue hasta allá también a hacer esos cursos de verano. Pero al poco tiempo fue nombrado asistente del maestro Andrés Segovia. Tanto es así que los años subsiguientes él quedó como encargado, heredero de la cátedra del maestro Andrés Segovia en esa prestigiosa Academia Quillana, ¿no?, de Siena. En Florencia. Allí, entonces, durante los años subsiguientes, hasta 1964, congregaban los grandes artistas, intérpretes de la guitarra y de otros instrumentos también. Allí compartió con personalidades como Casals en violonchelo y otros grandes artistas y de intérprete. También él siempre fue muy estudioso de la guitarra, de sus orígenes, de los ritmos venezolanos, y no en cada concierto no faltaba en la segunda parte de su programa un repertorio que incluyese música venezolana y latinoamericana. Empezó en esos años 60 a escucharse por primera vez en las grandes salas europeas la música de Agustín Barrio Mangoré, Puro, Claudelino Mejías y muchos otros valses venezolanos de origen popular, cuyas armonías en sus manos, en su melodía, en su música, en su guitarra. Con tan gran introducción, pues es un honor para mí, para José Méndez, que está hablando en este momento con María Isabel Díaz, la cual es la directora general de la Fundación Alirio Díaz, a honor a su padre, y nos dio una excelente introducción. Nosotros pensamos que el maestro Alirio Díaz le ha dado muchísimo al mundo musical universal. Entonces pensamos que era importante ese legado que él deja a la humanidad musical y cultural en general, como ejemplo, gran valor de impulso, de motivación, al logro, de alcanzar metas, ¿no? Ese valor tenía que ser preservado, tiene que ser preservado, con esa idea de, digamos, difundir el legado artístico y musical del maestro Alirio Díaz. Nace la Fundación Alirio Díaz hace 11 años, salvar el patrimonio personal del maestro, que estaba compuesto por materiales musicales, gráficos, sus manuscritos, sus epístolas, organizando y tratando de crear un centro de documentación e investigación musical para uso y disfrute de público interesado en la materia. Estamos en eso. La tarea es bastante compleja porque mi padre ha guardado y salvaguardado muchísima información, y poco a poco nosotros estamos, gracias a la ayuda del Ministerio del Poder Popular de la Cultura a través del IAEM, anualmente recibimos un pequeño aporte, pero eso es para nosotros por lo menos algo que nos permite ir registrando, catalogando, clasificando el material patrimonial de la Fundación Alirio Díaz. También realizamos eventos en apoyo a la difusión de la guitarra, talleres de formación. Tenemos una exposición biográfica que es el motivo que nos tiene en este momento aquí en Guanare, una exposición itinerante titulada Alirio Díaz, nuestra guitarra magistral, que hemos tenido el honor y el privilegio de acompañar en homenaje al maestro Alirio Díaz en 11 oportunidades, tanto en Venezuela como en el extranjero, para divulgar su mensaje musical y sus logros. Qué bueno es saber de que en vida se le hace homenaje al que está o al que hizo mucho por, o al que ha hecho mucho por la música, uno de esos valses que para usted ha sido el predilecto, porque siempre sucede, tenemos una música predilecta, de uno de los valses que ejecuta el maestro Lirio Díaz y que todavía ejecuta el maestro Lirio Díaz, ¿cuál es para usted? El emblemático, el que hace estremecer a todo, el que lo escucha, el que se identifica con mi padre, es sin duda El Diablo Suelto. Toda esa melodía y la armonizó para guitarra. Y bueno, en este momento estamos hablando pues con María Isabel Díaz, directora general de la Fundación Alirio Díaz y hija del maestro Alirio Díaz. Una anécdota, María Isabel, cuando pequeña, que te haya marcado de esa enseñanza del maestro. Ah, no, una anécdota, bueno, puede ser que mi padre siempre nos enseñó canciones venezolanas, ¿no? Yo me crié en Italia, en Roma, mi papá se casó con una italiana, y nosotros, los cuatro hijos de maestros, vivimos en Italia, nos criamos allí, y siempre nos acercaba a la música venezolana. Entonces cada uno de nosotros tenía como una canción, una pieza musical, que cantaba y nos acompañaba en la guitarra, ¿no? No, simplemente nosotros en ese entonces quizás ni siquiera entendíamos las palabras de lo que estábamos escuchando, pero sin embargo nos enorgullecía ser acompañado por mi papá en la música, ¿no? Decir, yo me vine hace más de 30 años a vivir a Venezuela acompañando a mi padre. El resto de mis hermanos sigue viviendo en Europa, pero digamos yo soy la más criollita de todos. Ahora, para hacer más alegre y más amena la conversación, ¿cómo enamoró tu padre a tu madre? Ah, sí, sin duda con la guitarra, ¿verdad? Sin duda con la guitarra. Sí, eso fue de vivir. Y al lado de donde vivía mi mamá y mi abuela, que era costurera, estaba en ese momento alquilando una habitación, y ahí mi papá tocaba todo el día, y resulta que mi abuela, ay caramba, veía ese hombre que no salía de su habitación y decía, oye, todo el día tocando. Entonces empezó a darle platito de pasta para alimentarlo, como para que también agradecer esa melodía que acompañaba en su costura diaria. Y así, él a su vez, un día agradeciéndole tanta gentileza, quiso tocar. O sea, como todos los venezolanos que están en Europa y sean poetas, son músicos, enaltecen y llenan el corazón de las mujeres extranjeras. Sí, sin duda. Además, su dulzura, su elegancia, su amor y su respeto, su gran respeto. Mi papá, entre sus virtudes, quiero decir que es un hombre sumamente respetuoso, de lo ajeno, ¿no? De las decisiones que cualquiera de nosotros tomamos en nuestras vidas. Respetaba las decisiones, decir, bueno, yo te acompaño en eso, está bien. No nos cuestionaba, en realidad. El maestro ya cumple casi 88 años, en el 11, la semana que viene, ¿no? El 12 de noviembre. ¿Cómo será esos 88 años del maestro? Bueno, muy felices, primero porque es ya de por sí un gran logro llegar a esa edad, con los afectos a su alrededor. Mi mamá viene de Italia para celebrar ese aniversario y va a estar rodeado de la familia que aún le queda, una hermana, muchos sobrinos, muchos primos y con el gran calor también del pueblo caroreño, que tanto lo ama y lo quiere. ¿Todavía ejecuta en sus manos el instrumento? ¿Cómo no? Él de vez en cuando, muy amplio, ¿no? Ni mucho menos, digamos, tiene presentaciones públicas. Pero la guitarra duerme a su lado. Y es una imagen que yo llevo grabada en mí y que esa guitarra lo acompaña y a veces amanece, que yo me despierto cuando estoy en Carora escuchando el sonido de su melodía. Si lográsemos introducir la guitarra como medio educativo en nuestras escuelas, ¿cómo sería eso? ¿Cuántos Alirios Díaz nacerían? Bueno, yo creo que tocar un instrumento musical es de por sí ya una gran herramienta didáctica para cualquier joven, ¿no? La música es la compañera ideal para alejar, yo creo que tantos jóvenes de situaciones de conflicto complicado de ahora con tantos con tantas drogas que hay en las escuelas, en los alrededores de la juventud. La música siempre es un aliado fundamental para como alternativa, ¿no? Como alternativa es un desahogo. La guitarra de por ser un instrumento de fácil acceso, aparte, ¿quién no puede cargar una guitarra en el hombro? Y no es lo mismo con otros instrumentos, como el piano. Entonces, la guitarra, igual que el cuatro, sería una herramienta de estudio importantísima para la formación de los jóvenes. Además, tenemos nosotros en Venezuela esa gran herencia, ¿no?, que es la que deja grandes cuatristas como Freddy Reina, como Tomás Montilla, y la guitarra, bueno, ha prosperado a raíz de los talentos como Antonio Lauro, Rodrigo Riera, Alirio Díaz. Entonces yo creo que introducir la música en las escuelas sería, pero a través de la de tocar un instrumento, sería fantástico para nuestros jóvenes, para el futuro de nuestros jóvenes venezolanos. Gracias, pues en este momento ya para finalizar nuestra entrevista con María Isabel Díaz, directora general de la Fundación Alirio Díaz, le van a tener la oportunidad de poder escuchar esta entrevista, bajarlo por el podcast y tener la oportunidad de escuchar cuantas veces quieran esta gran documentación de nuestro maestro Alirio Díaz. Ya para cerrar, agradeciendo a María Isabel, queremos pues que ella dé un mensaje. Ajá, bueno, muchísimas gracias por la ocasión que me permite José Méndez, muchísimas gracias por la entrevista, ¿no? Quería solamente concluir informando, nosotros estamos ubicados, la Fundación Alirio Díaz está ubicada en Carora, Estado Lara, ¿no? Nuestro contacto es cuya dirección es www.aliriodiaz.org. Allí están nuestros contactos y también quiero divulgar la información que el próximo mes, en esta fecha, el 2 y 3 de diciembre de este año 2011, estamos iniciando un concurso nacional de guitarra Alirio Díaz, cuyas bases, cuya convocatoria está en nuestra página web. Es una oportunidad para confrontarse, para competir, para conocer otros guitarristas que se están iniciando. Y que en marzo del año que viene, entre el 18 y el 24, se va a realizar en Carora también, va a su 16ª edición. Ese concurso apoyado por diferentes instituciones y tiene un premio bastante, y la proyección que significa tener ser el ganador del premio internacional de guitarra Alirio Díaz. El primer premio son $10,000, el segundo $5,000 y el tercero son $3,000. La convocatoria está también en nuestra página web y la planilla de inscripción la pueden ubicar allí. Entonces, muchas gracias por la ocasión. Gracias. Bueno, nos despedimos escuchando la pieza preferida de María Isabel, que es El Diablo Suelto. Gracias y esperamos disfruten de esta hermosa conversación. Hasta una próxima oportunidad. Thank you. Mm-hmm.